Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Como todos los martes, vamos a volar sobre la música tradicional, sobre las músicas del mundo, sobre diversas músicas. Como siempre, y empezamos con unos viejos conocidos que vienen desde Japón. Ellos son los Acid Mother Temple, ese grupo que busca la psicodelia y la ensoñación y la verdad a través de un estrecho contacto con las drogas, como sugieren sus canciones, es decir, psicodelia a la japonesa, en este caso, And the Melting Paradise UFO, y la canción no puede ser más descriptiva, Amphetamine a Go-Go Pink Lemonade. We'll be right back. Acid Mother Temple desde Japón. No han inventado nada realmente. Bueno, esto del space rock o el rock planeador, pues evidentemente procede de los años 70 y se inventó pues hace mucho tiempo. Ellos tienen varias reencarnaciones, tienen como unos 20 trabajos por ahí desde los años 90 que están funcionando. Y bueno, más que nada por lo que se dedican es a hacer improvisaciones sobre este tipo de desarrollos. El líder es Kawata Makoto, el guitarrista, y bueno, pues por ahí se puede oír, yo creo que mucho a los Gong, porque a pesar de que lleva los de Mothers en el nombre, y hay toquecidos a los Franz Zappa, pues no es lo que más se les nota. Yo diría, sí, me suenan mucho a los Gong, algunos toques a los Hendrix, no sé, un poquillo de todo. Y bueno, y para el que lo quiera ver, pues apología de la droga, en fin, parece que pertenecen a otro tiempo, ¿verdad? Esto sí que es de otro tiempo, a ver si sabéis qué es. Thank you. Sí, señor, eran los Pink Floyd haciendo el Astronomy Domine en directo. El álbum es el Ulma Ulma, un álbum que era doble, que tenía un disco en estudio y otro en directo. Pues bueno, esto es el disco en directo, los Floyd más planeadores. Y bueno, para que se os acabe de subir el tripi, pues vamos con los Howling, el trabajo de toda la vida, Inside of Space. Is the master of the universe. Thank you. Pues esto era los Howling. Estamos especialmente lisérgicos, como podéis ver. Bueno, ya lo he puesto más veces, pero es que me gusta mucho oír a Lemmy cantando este Silver Machine. Esto fue el single que no salía en el disco, y quizá la única canción que vendieron un poco los Howling así comercialmente. Y como decía Lemmy, pues cuando fueron a ver quién la cantaba, pues el que menos desafinaba, por lo visto, era él. Silver Machine. We'll be right back. estaba Lemmy Kilmister, en paz descanse, bueno, Rob descanse, haciendo el Silver Machine con los Howlin. Seguro que los conoces, ellos se llaman Hathas and the Colored Coat, y más que un grupo de psicodelia o de progresivo, eran una pareja que se dedicaba al diseño gráfico. Hacían este tipo de puestos psicodélicos en Londres, y pues se les ocurrió hacer, además de los pósters, un par de álbumes. Estos son ellos haciendo The New Messiah Coming. We'll be right back. Bueno, aquí ya se les había subido el tripping un par de kilómetros para arriba. Half Sap and the Colored Coat. Y a ver, hay un célebre póster de Jimi Hendrix tocando en el Fillmore's que es suyo. Investigar por ahí. Esto se hicieron muchos pósteres de estos psicodélicos conocidos. Músicos no eran mucho, pero psicodélicos sí que lo eran, evidentemente. Vamos con la canción para David y nos vamos a la psicodelia española, si es que la hubo alguna vez. Pero yo creo que ya sí que formaron parte, las Vainica Doble. Y eso que esta canción fue utilizada para un programa de televisión. Vainica Doble, pues eran dos chicas que, bueno, para estas canciones que sacaron al principio en su primer trabajo, contaban con una banda que luego se llamó Asfalto. Así que vamos a poner Refranes para David y una canción de Asfalto a renglón seguido que se llama No se puede volar, de un trabajo que se llama El planeta de los locos, que es un trabajo que hicieron en el 95, donde se volvió a juntar la formación original. Como algunos sabrán, pues Asfalto se separó, por uno quedó Asfalto y por otro lado quedó Topo. Pues aquí se volvieron a rejuntar. Así que allá va, Refranes y No se puede volar, para David y para Tere. Sea verdadero, donde hay patrón, no manda marinero, quien tiene boca se equivoca. Quien tiene boca se equivoca, en boca cerrada no entran moscas. Y mucho habla, mucho hierra, al que hierra, perdonan una vez. Aquí. cruda realidad. Quiero dar gracias a la vida por llegar a esta partida y acabar. Ya es determinado quién ganará. Y si llueven las medidas, ¿qué más da? He aprendido a esperar que hay más de una verdad. Y no te miento, lo que más siento es no poder volar. Bueno, pues Los Asfalto, el grupo que soportó Enica Doble cuando sacaron el Refrenes. Y un trabajo que no vendió nada, la verdad. Fue una pena, pero esas armonías de voces tan características, muy a los Beatles, que han hecho siempre. Y el disco verdaderamente es una gozada, yo os lo recomendaría. De todas maneras, si alguno tiene dudas de dónde venía Asfalto, pues oíd esta canción. Special. Evidentemente eran los Beatles y bueno, algún toque se le notaba a los Asfalto, ¿eh? Bueno, porque los Beatles, lógicamente, pues también hacían psicodelia. Eso de la psicodelia, pues habría a lo mejor que definirlo, pues ha dado tantas vueltas, pero en el fondo, pues era coger el pop, ese que se hacía en Inglaterra entonces, o el folk rock que se hacía en Estados Unidos, y bueno, hacerlo más experimental, infantilizarlo. Los temas pues tienen mucho que ver con la niñez, con los cuentos, y bueno, y experimentos de sonido para ampliar las percepciones. Uno de los clásicos de la psicodelia de los 60, sin duda, son los Kaleidoscope. Hubo dos grupos realmente que se llamaban Kaleidoscope. Los ingleses, que era un grupo más de garaje, pero nos referimos a los británicos, al grupo de Peter Daltrey. Esto es de su primer trabajo, Tangerine Dream, y se llama Flight from a Giza. Kaleidoscope, los ingleses, los de Peter Daltrey, estuvieron hace unos años por aquí en Zaragoza. Solo quedaba él, realmente el grupo, los músicos eran todos músicos jóvenes, pero bueno, fue un gustazo oír estas canciones. Entonces, podéis comparar con el primer Pink Floyd también, que hemos puesto antes. Y estos otros también deberíais saber quién son. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, Though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Boys y este Good Only Knows. El chiste de esto es que se supone que es el disco que motivó a los Beatles a meterse al estudio y acabar haciendo el Sgt. Pepper's, las mezclas de sonido que hacía el señor Brian Wilson. Bueno, pues ya que estamos dándole al trippy, a ver si sabéis qué es esto. Voy a poner la versión corta por aquello de no cargar. Take my hand.

Hendrix identificaba las sensaciones con los colores, el púrpura con la ira, el azul con la calma, etcétera, y le daba paleta musical, como podéis escuchar, y ese sonido, que no es ningún efecto de los de ahora, es casi que lo inventaron ellos. Eso es un flanger, pero es un flanger que hizo el productor Eddie Kramer, poniendo el dedo sobre la cinta encima del cabezal, y así desfasa el sonido, que es un efecto que ahora es corriente encontrar, el flanger. Bueno, pues vamos a seguir con Jimi Hendrix. El siguiente disco se llamó Electric Leyland, la tierra de la dama eléctrica, y tiene posiblemente unas canciones que a mí más me gustan, porque como single es redondo y psicodélica lo es un rato. Eso que se oye, por un lado es un clavecín que toca Hendrix y por otro lado es su guitarra con guagua, claro, haciendo la misma cosa junta, aunque la melodía, dicen las malas lenguas, a los que estaban por ahí, que la traía ya con la guitarra y un sonido bastante parecido. Bueno, pues vamos a cambiar de palo ya, se nos ha bajado un poco el tripi, Así que nos vamos a meter a la mezcla de la psicodelia, un poquito de jazz, un poquito de músicas del mundo, y nos vamos con Babylon Orquesta, ese combo montado en Berlín, donde hay músicos de muchos países y tiene un trabajo estupendo que se llama Babylon Orquesta, que también os recomiendo muy vivamente, y esto se llama Fra El Donille. Thank you. también era Babylon Orquesta. Es, yo creo, que mi disco de los últimos 15 días. Me gusta un montón lo que hacen. Pero ya sabéis que yo nunca quiero influiros, oírlo, que a lo mejor a vosotros no os gusta, yo qué sé. City of the Gin son un grupo de Chicago, pero hacen todo menos música de Chicago. Más bien es un crisol de mezcla con músicas turcas del este de Europa, con rock, con drone, como los países nórdicos. En fin, esto se llama Hakawati. Thank you. refugees speaking in foreign tongues and inked and crushed pomegranate. Seeds scatter and leave bloody trails. The memory of its sweet taste lingers. But cracked famine lips are stung by its sour. Their books become emptied of calligraphy. Burnt pages list musk incense names. Those who once chanted epics now sing threnodies. And their sole audience are tear-stained ruins. Armies laid siege to the castle of memory, whose jasmine language learned to speak in knives, and subsist on bread baked by barrel bombs. Barren fields refuse to submit, and will again bear wheat. The stories are singers with throats slit, whose melodies still remain repeated by stubborn songbirds. Bien, the city of Djinn. Y el tema se llamaba Kawawati. Bueno, vamos a cambiar un poquillo de palo. Esto es un trabajo antiguo. Ellos son el Sindicato del Sueño, de Dream Syndicate. Y este es su segundo trabajo, Medicine Show. Estamos por ahí, por los 80. Un grupo más que interesante. Siguen sacando discos. Pero bueno, quizás es el trabajo que más me gusta. Bueno, los dos primeros, pero especialmente Medicine Show. Y vamos con este John Coltrane Stereo Blues. take it, move it, set it down. Gonna set it like a burning flame. Gonna be alright. It's gonna be alright. Yeah. Shit. Gonna be alright. Ah, yeah. Got some John Coltrane on the stereo, baby, make you feel alright. Got some fine wine in the freezer, mama, I know what you like. I've got some John Coltrane on the stereo, baby, make you feel alright. I've got some fine wine in the freezer, mama, I know what you like. Coltrane on the stereo, baby, make it feel alright. I said that a man works hard all day and he can do what he wants to at night. What? Come on, come on. Ah! Ah! En fin, vamos ahora a Canadá. Ellos son Secret Sky y la verdad es que los tres trabajan para Lorena McKinnitt. O sea, son parte de su banda. Esto es un trabajo de hace 2 años y la canción se llama The Dim Moon City of Delight. Suenan mucho a Lorena McKinney, sin duda ninguna. Qué bueno el último trabajo de Fantastic Negrito, How You Lost Your Mind. Esto se llama King Frustration. What we do today matters tomorrow. I heard mama sing with so much sorrow. She told me to leave, but never follow. on a lonely island. When Superman left the burning building, 'cause they could not relate to all the killings. Unspeakable acts and godly things, it's just poured inside her nerves and veins. Casi reinventando el blues, si es que eso es posible. Fantastic Negrito. Bueno, vamos a irnos yendo y para ello pues vamos a acabar con un trabajo que se llama From Another World, un disco de versiones de Bob Dylan, otro más, pero con gente tan dispar como los músicos del Nilo o la Cocani Orquesta, o en este caso el cubano Elías Ochoa, que nos va a hacer pues una canción bien conocida, All Along the Watchtower, de John Wesley Harding, especialmente por la versión de Hendrix, supongo. Y bueno, pues con ella nos vamos a despedir, como siempre, hasta el martes que viene. Sed buenos, no cojáis lo que no tenéis que coger, y nos vemos el martes que viene. Adiósito. Escaparse, dijo el bufón al ladrón,